Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Comparaban la muerte con un navío cuando lo vemos alejarse y perderse allá en el horizonte. Los que nos quedamos aquí, en esta orilla, decimos: qué pena, ya desapareció. Pero los que están al otro lado del horizonte dicen: qué alegría, ya llega. Es, no cabe duda, muy reconfortante saber que alguien te espera con amor en la otra orilla. Y eso te anima a vivir con ilusión y esperanza, e incluso te hace perder el miedo a ese gran viaje. Nos espera nuestro Padre Dios, la Virgen, San José, muchos parientes y multitud de amigos. Es muy reconfortante saber que alguien te espera en la otra ribera. ¿Y qué alguien y con cuánto amor? ¿Y qué alegre debe ser el encuentro? Creer y celebrar la resurrección de Jesús nos posibilita vivir con un sentido. Desde que Cristo resucitó, Él se ha convertido en la primicia de nuestro destino. Creer en la resurrección es vivir con esperanza, porque la muerte, el mal, el caos fueron vencidos. Ahora nos espera un destino feliz. Durante este viaje terreno estamos llamados a vivir una esperanza activa, porque sabemos que esta virtud teologal tiene una dimensión eterna y, por otro lado, temporal. Ahora, en este mundo, la persona que vive con esperanza se siente con una fuerza que la capacita para seguir adelante en medio de las diversas circunstancias. En este mundo lleno de cosas maravillosas y otras difíciles, sabemos que vale la pena seguir adelante. La esperanza nos compromete a transformar el mundo, a hacer resplandecer la presencia del resucitado que vive para siempre. Nosotros somos sus testigos. Como los primeros que vivenciaron el gran acontecimiento histórico de la resurrección al principio, les costó porque eran frágiles, pero cuando el resucitado se les manifestó, fueron testigos valientes, dispuestos a dar la vida por Él, conscientes del más allá y de la necesidad de transformar el aquí y ahora que les tocó atravesar. También nosotros, como ellos, podemos transformar nuestros ambientes, nuestra vida, con la esperanza puesta en el único que venció la muerte, el mal, el pecado, con su resurrección. El Concilio Vaticano II expresó esta idea con mucha claridad en la Constitución sobre la Iglesia. Afirma que los cristianos tienen la obligación de expresar en las estructuras de la vida del mundo de hoy su esperanza. En la historia debe anticiparse de un modo real la renovación del mundo. Por eso la historia es bien el escenario sobre el que, por medio de nosotros y con nosotros, debe realizarse una representación a grandes rasgos del mundo futuro. Bien el material que el hombre debe disponer para ponerlo al abrigo en el reino celeste del más allá. En virtud de la esperanza activa de los cristianos, es preciso reflexionar en este mundo una imagen de lo que ha de venir. Su realidad penúltima debe ser conformada orientándola en el sentido de la realidad última, que ciertamente no puede construir el hombre, sino que tan solo le puede ser dada por Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.